mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Belén Mendieta nació el 28 de diciembre de 1998 en San Miguel. Está cursando el último año de la secundaria y estudia canto. Desde pequeña siempre le dijeron Belu. Gracias a la música conoció Chile y varias provincias de nuestro país: Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y el sur argentino. Disfruta leer y uno de sus libros favoritos es Cara a Cara de Gabriel Rolón. En sus tiempos libres le gusta escuchar música y conocer nuevos artistas. Hoy nos visita en el estudio Darío y Maxi, Belén Mendieta. Comenzando un nuevo programa de Hechos de Historias, una hora para recorrer la historia, en este caso, de una joven artista, pero con un recorrido, no se queda quieta para nada. Belén Mendieta, estuvimos investigando y sabemos que tiene muchísimos trabajos y ha tenido muchísimo contacto con muchos artistas, ¿no? Ahí estuvimos hurgando un poquito y ahora vamos a estar charlando sobre eso. ¿Cómo estás? Bienvenida, Belén. Muy bien, feliz, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y la verdad que contenta de estar acá. Bueno, vamos a tratar de compartir esta hora y conocer parte de tu historia, que si bien es bastante, sos jovencita, pero que tiene bastante recorrido, ¿no? Has estado por todos lados, la música te ha llevado por todos lados. Por suerte sí, comencé a cantar desde muy chica, eso yo creo que lo vamos a ir hablando bastante, sí. Y por suerte sí, hace más o menos 5 años que estoy en esto profesionalmente, en este camino que es la música, y por suerte conociendo muchas cosas, muchos artistas, muchas sensaciones, cosas nuevas, que la verdad que a mi edad están buenísimas, me gusta muchísimo. ¿Y en qué momento aparece la música? Desde que era chiquita me imagino que ella algo se escuchaba, hay músicos en la familia, ¿cómo es? Así es, sí. Mi familia, mi mamá canta, mi hermano también, y la verdad que siempre existió esa guitarreada de los domingos o de todos los días, mejor dicho, de los amigos de mi hermano, de los amigos de mi mamá, y yo teniendo 5 años, 6 años, comenzaba a cantar con ellos. En jardín ya cantaba en los actos, en primaria también, después ya lo conocí a Luis cuando tenía 7 años, y ahí comencé a tomármelo no tanto como un juego, que era antes para mí, sino algo más profesional, que ya, bueno, como dije, hace 5 años es que estoy más en esto más profesionalmente y es lo que realmente quiero. Más decidida sería. ¿Ya cantabas en el jardín? ¿A dónde fuiste al jardín? Así es, jardín, no me acuerdo bien qué número es, queda cerca de mi casa, en Santa Brígida. Sí, ya cantaba, canté para el Día de la Madre, para mi mamá también. Creo que yo no entendía nada en el momento porque yo estaba cantando una canción a ella y ella lloraba. Yo no entendía por qué. Porque estaba llorando. Creo que tenía, no sé si 5 años o 4, no sé cuántos años tenía y bueno, esas cosas que son las que realmente me acuerdo. Después en primaria sí, también, varios actos y cosas así. Y peñas, festivales, pero después ¿Y la primaria dónde? Primaria en la escuela número 21, que también queda en el barrio Santa Brígida. Ahora la secundaria, cambié varias veces de colegio. En secundaria Itatí, nuestra señora Itatí, que también es de Santa Brígida. Y después ahora el último año en Leluar, que queda ahí en San Miguel. ¿Y en qué momento? Porque uno aprende la mayoría de las cosas en el jardín a través del canto, ¿no? Las maestras nos enseñan, ¿no?, que a guardar y estas canciones que ya nos van educando desde muy pequeños. La verdad que sí. ¿Y en qué momento empezaste a ver que eso, además de un juego, de una diversión, podía llegar a ser parte de una pasión, de tu trabajo? Yo creo que no fue por el lado del jardín, sino lo familiar tiene algo mucho que ver, muy fuerte, que es esto de que digo siempre que la música está siempre presente. En cumpleaños, en reuniones, en todo, pero yo creo que lo fuerte que marcó que quería seguir esto es haberlo conocido a Luis Madoso, que es mi guitarrista y era productor, que está acá presente, que con él empezamos este camino, pero seguía siendo para mí un juego igual. Yo tenía 10 años o 11, por ahí, y era chica. Es más, con el tema de los cuidados, de la voz, de todo todas las cosas, hasta me llegaba a enojar o a enojarme con la misma música. Era como que no entendía mucho. Y después, con el pasar del tiempo, de los años, de ver que esto me estaba gustando mucho, que habían responsabilidades como también habían recompensas, y la verdad que ahora es lo que quiero. ¿Y qué música escuchabas desde chiquita? Porque decías, la música estuvo siempre presente, siempre se armaba el canto en la familia, ¿no? Los sí, sí. Fines de semana. ¿Y qué se cantaba? Folclore, obviamente folclore. Sí, después, en cuanto a qué escuchaba, yo creo que nunca sí. me cerré en algo. En lo que cantaba, sí, cantaba siempre folclore. Uh-huh. Canto folclore. Pero en cuanto a escuchar, me gusta escuchar de todo. Ahora muchísimo más. Conozco varias cosas. Pero bueno, ahora estas cosas nuevas, estos discos que estamos haciendo ahora, que ya sacamos el año pasado, tiene muchísimas cosas nuevas. Es folclore, pero más fusionado con cosas latinoamericanas. Uh-huh. Hay varias cositas que provienen del rock, sí. del jazz, de muchas cosas que fueron muy lindas conocerlas. Y bueno, me ayudaron muchísimo los que son las personas que me rodean en la banda que tengo, en Luis, en profe de canto, en el productor del disco, varias cosas. Y el primer disco que sacaste fue estrictamente folclórico. Así es. La sesión llamó, viene un poco después. Sí, sí, sí, Ojitos de Mistol. Creo que tenía 11 años cuando grabé el primer disco. Que a lo que voy es que para mí era un juego. Uh-huh. Era un juego grabar y me divertía muchísimo, obviamente, pero era un juego. Obviamente, en cuanto al repertorio, lo elegíamos nosotros, pero yo también participaba, pero a lo que voy es que no me metía mucho en el proyecto. Uh-huh. No sabía lo que era una mezcla, obviamente, no sabía nada de eso. No sabías ni importaba mucho esa edad. No, y no importaba. Claro. Lo que importaba era cantar y que me gustaba y escucharme después. Uh-huh. Algo así. El primero fue Ojito de Mistol. Después, a los 2 años, Desde el Corazón, que fue el segundo, que ya fue algo más, estaba más consciente yo en cuanto a la elección del repertorio, en cuanto a los mismos instrumentos, cómo tenían que sonar, y varias cositas. Y ahora el último disco, que se llama Serán los Caminos, ya es algo más que yo estoy metida en el proyecto y me siento muy parte de eso. Uh-huh. En cuanto a todo, eso sí, estuve en las sesiones de grabación del saxo, de la batería, de muchísimas cosas, y que está buenísimo. Vamos a escuchar algo de Ojitos de Mistol, ¿te parece? Ya que estás acá y está Luis con la guitarra también acá, que nos va a estar acompañando. No sé, ¿qué hay que hacer? Si hay que hacer algún... A ver. No sé, Luis. ¿Qué canción? Buenas tardes. Sí. No sé, lo que estábamos charlando previamente a... Sí, el cuento interno, ¿no? No había definición todavía de qué canción del inicio, ¿no? No, porque va de acuerdo a la charla, sí. Yo creo. Por ahí, en el show en vivo, hasta nos tomamos esa licencia. Armamos una grilla, uh-huh. armamos una lista de canciones, y por ahí con Belén nos miramos y decimos, no, esta no. Y por ahí capaz, no. Vemos que el clima está muy bueno y decimos, esta. Claro, esta va seguro. Claro, y para arrancar hoy, de Ojitos de Mistol, ¿cuál va seguro hoy acá en Hechos de Historia? ¿Cuál les parece? Cuando la conocí a Belén, hace 5 años más o menos, comenzamos a trabajar con el repertorio muy tradicional. Uh-huh. Y yo creo que lo primero que ella hizo para despegarse de... No sé si la palabra es despegarse, por ahí suena medio feo, pero como para curiosear cosas nuevas. Uh-huh. Viene un día y me dice, quiero hacer esta canción. Y yo le digo, ¿vos entendés de qué habla esta canción? Sí, me dice. Tenía 13 años. Y bueno, sí sabía de qué hablaba. Comenzamos a tocarla. Bueno, buscamos la tonalidad, nos sentamos y la canción no cerraba por ningún lado. La seguimos cantando, no cerraba. Y Belén le digo: Belén, esta canción no funciona mucho. Yo la quiero cantar, me dice. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Buscamos bibliografía porque la canción tiene un contenido social importante. Uh-huh. Vimos videos y fue mejorando la canción, pero no cerraba del todo. Bueno, un día en Cosquín, en verano, estábamos por la calle y nos para un productor y no lo conocíamos. Dice, ¿vos sos Belén Mendieta? Quiero hablar con vos. Y con vos también, me dice. Quiero que tomemos un café. Bueno, nos sentamos a tomar un café. Y dice, ¿vos sos de Buenos Aires, no? Sí, le dice Belén. Antes que nada, yo te quiero decir una cosa. Vos cantas cosas en la ciudad, ¿no? Yo te he escuchado. Sí, le dice Belén. ¿Y vos conocés el norte argentino? Y Belén le dice, no. Y el productor, el duque, le dice, perdóname que te diga esto, ¿no? Te lo digo con todo respeto. ¿Pero con qué derecho cantás Coya en la ciudad si no pesaste la quebrada de Humahuaca? Estábamos en Cosquín. Y nos miramos con Belén y se fue. Y nos quedamos mirándonos 5 minutos, 10 minutos, media hora. Y Belén me dice, vamos al norte. Bueno, ya vamos a ir, le digo. No, pero vamos ya. Sí, claro. Vamos ya. Vamos ya. ¿Cuándo ya? Mañana. Bueno, volvimos, hablamos con la familia, volvimos a donde estábamos parando. Y bueno, y el otro día nos fuimos. Fuimos hasta. Llegamos a Purmamarca, 7 de la tarde, ya estaba anocheciendo. Y el pueblo estaba revolucionado porque había una ofrenda a la Pachamama. Habían bajado todos los jefes de comuna, son los caciques, y estaban haciendo una ofrenda a la Pachamama. Y Belén dice, yo quiero ir. Y no es tan fácil ir. Ellos son muy celosos con su costumbre, con su cultura. Bueno, no sé, esta chica tiene un imán que le abre la puerta y nos dejaron pasar. Y bueno, a partir de ese momento, la canción no fue la misma. Claro. Ella vivió en carne propia lo que es la vivencia y la idiosincrasia del Colla. Y lo que tiene que pasar cuando llega a Buenos Aires. Así que bueno, yo creo que esa es una canción que tiene que ver con su infancia y con el despegue un poquito de lo... Y con el inicio de la carrera también, así ¿no? Así es, sí. Sí, sí, sí. Bueno, esta canción es Colla en la ciudad, de Néstor Gea. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré a Retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Seré un inmigrante que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarle de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropa ciudadana y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin púcaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mi cicu para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Qué linda versión, impresionante. Muchas gracias. Ya, esta canción la dijiste vos además. Así es. Sí, ¿dónde la habías escuchado? De Bruno Arias. La habías escuchado por Bruno Arias y la querías hacer. Así es. Bueno, y imagino que además de conocer un poco la historia de la canción, encontrarte con el pueblo de la zona norte de nuestro país también habrá influido, no solo en esta canción, sino en ese inicio de carrera. La verdad que sí. Bueno, entender esta historia o esto que quiere contar es algo que a los 13 años capaz es, lo tomo, sí, es triste, pero desde los 13 años. Pero no veo lo que en realidad, o sea... lo que lleva, o sea, lo que lleva a dejar, lo que, como dice la canción, dejar tus tierras, venir y encontrarte con esto. Encontrarte, bueno, obviamente con otra realidad que no estoy diciendo nada nuevo. Es así. Y poder ver, como dijo Luis, todas las cosas que vimos, bueno, documentales. Pero poder pisar esas tierras, ver la gente, ver esa gente, ver. No sé, con el amor que anda. Bueno, como contaba bien, Luis también me contaba. Hace bastante, creo que fue. Me decía, ¿por qué allá están siempre con la cabeza ¿Cómo dice Luis bien? Sí, sí. Que camina siempre con la cabeza, claro, con como la cabeza agachada, agacha, como... y con como pidiendo permiso. Mm. Y bueno, ese no, en uno de esos viajes, creo que era un coplero que habíamos encontrado, uh-huh. No sé por qué se fue dando la charla así, y le dice a Belén, porque nosotros respetamos mucho a la montaña, y es tan imponente, no podemos mirar más alto que la montaña. Por eso andamos agachados y respetando. Respetamos a la naturaleza y se manejan de esa manera. Uh-huh. Respetando a la naturaleza, cuidándola. Y son muy perceptivos de la intención que lleva la gente. Se dan cuenta si vos te querés sacar una foto con ellos o si vos querés intercambiar vida con ellos. Si de verdad querés conocer. Claro. Son muy celosos cuando vos querés usar, o mucha gente quiere usarlos de souvenir, y no, no es así. Y bueno, como nosotros fuimos de manera sincera y buscando conocer no solamente el norte, sino a donde vamos, de estar con la gente y de conocer la otro tipo de realidad. Y con 13 años, eso fue parte ya de una gira. Sí. Sí, porque estábamos en Cosquín. Uh-huh. Esa vez estábamos en Cosquín. ¿Cómo llegaste a Cosquín? A Cosquín, no sé si fue... Eso fue en el 2015, igual el otro. Porque fui 2 años seguido, uh-huh, creo, a Cosquín. O 2 años. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez, bueno, conocer Cosquín fue algo muy lindo, pero muy raro, porque el movimiento que lleva, obviamente, todas las peñas, todos los días, todas las noches, no sé, toda la noche... era tocar en esta peña, salir, ir a la otra, salir, ir a la otra, y encontrarte con muchísimos artistas, también intercambiar palabras con artistas de todas las provincias. Es algo que la verdad que me gusta muchísimo, poder estar en el escenario mayor. No pude estar hasta el año siguiente, uh-huh, pero conocer la Plaza Prosper Molina, ver que por ahí pasaron muchísimos artistas, poder ver también a los artistas que estaban ese año, fue algo muy lindo. Muy lindo, y la verdad me gusta muchísimo Cosquín. Y al año siguiente sí pude participar porque fui a competir acá en San Miguel, uh-huh, en San Miguel, de el pre-Cosquín con Canción Inédita. Pudimos pasar a la final, que se realizó allá en la Plaza de Pueblo Marina, que también fue algo muy lindo. Aparte también tocamos con Peteco, es gente muy humilde, por ejemplo, ellos, o los Carabajal, o Cuti Carabajal, o es gente muy humilde, y que la verdad que no solamente compartimos lo que es la música, uh-huh, y poder estar con ellos cantando, que no es poco, sino que también te dan consejos, o ya con que intercambien palabras con vos, con que te den un tiempito, ya es muy valorable para nosotros y es muy lindo. ¿Con quién que admirás mucho te encontraste ahí dando vueltas por Cosquín? Con Peteco, por ejemplo. Con Peteco la verdad que es, bueno, un músico. Y le invitó a cantar. Por eso mismo, sí, que nos invita a cantar. No nos conocía. Ajá. Y nos invitó igual. Me invitó igual, y la verdad que ahí que, bueno, ahí quedamos hablando todo, y hasta en San Miguel también tocamos con él. Pero, bueno, de eso también está con Jaime Torres, que también es un artista. Un prócer de la, maestro. De la música nacional, que sí. Con Jaime Torres tocamos en el Auditorio de Radio Nacional. Ajá. También en el 2012, creo que fue eso. Y bueno, a eso voy, que también me habló, me ayudó. Yo era chiquita, me ayudó, me dijo varios consejos. Y algo muy lindo también, Juan Carlos Carabajal, que es el autor de unas canciones que cantaba siempre, que es Para los Ojos Más Bellos. Uh-huh. Poder estar con ese autor y, bueno, vino a mi casa. Son cosas muy, muy valorables. Muy lindo, por suerte. Y San Miguel tiene, vos sos sanmiguelina, y San Miguel, uh-huh, tiene una movida interesante en cuanto a folclore, porque 2x3 en la Plaza de las Carretas, que imagino que ya debe ser como casi tu casa, ese escenario que lo has visitado muchas veces, pero incluso vienen seguido artistas, Bruno Arias y otros, uh-huh, artistas que en algunos casos también pudiste compartir escenario con ellos acá, vos de local. Así es. Con Bruno Arias pude compartir el lugar en la Universidad General Sarmiento. Uh-huh. Después, pero en San Miguel cantaba antes. Me llamaban más y cantaba, sí, más con ellos. Uh-huh. Cuando recién empezaba. Después, ya cuando fuimos haciendo con Luis ya un proyecto más formado, más, nos fuimos separando de eso. Pero no porque quisiéramos. No sé por qué. Claro, porque pero se dio. Porque se dio. Y bueno, igual ahora estamos, bueno, con Malvinas, con José Paz también, uh-huh, con, por suerte, varios de Capital. Pudimos, uh-huh, llegar a la gente de Capital, que pudimos hacer un show en Capital, presentar el disco ahí, que es este último, Serán los Caminos. El año pasado lo presentamos en el Belma en Palermo. Y poder llevar gente, poder trasladar a la gente a las 9 de la noche a Capital, es algo bueno, también muy valorable de parte de ellos. Muy lindo por ya tener un público. Y bueno, por suerte se nos han abierto varias puertas de los alrededores. ¿Y cómo compite? Porque sos una mujer muy joven, y tenés una carrera interesante en muy poquito tiempo, desde los 13 años. Empezó como un juego, se fue transformando de a poquito en algo más que un juego, tomándolo con otra responsabilidad. ¿Cómo compite la música? ¿Cómo aparece? ¿Cómo encaja? ¿Cómo la ubicás a la música en la vida de una persona muy jovencita que todavía está terminando, por ejemplo, la escuela secundaria? Mientras hacías la carrera musical, estabas haciendo la escuela secundaria. Así es, estoy todavía, bueno, en el último año de la secundaria. Sí. Es raro, no sé si es raro, es un poco difícil. Hay que estar muy decidido de lo que querés, si realmente querés la música, porque bueno, hay varias cosas. Están, en mi caso, por ejemplo, de ahora, no sé, fiesta de egresados, claro. Las salidas de los 17 años, los 18, que ya puedo salir. Hay varias cosas que en mi entorno cotidiano de mis amigos es... Ahora, por ejemplo, tengo amigos que, bueno, ya entienden, che, Belu, cantás hoy, o cómo es, bueno, salimos mañana, o fíjate la semana que viene, o arreglemos. Pero hay otros amigos que no lo entienden, capaz que me dicen, vos cantás todo el tiempo, ¿para qué? ¿No te sirve? Cosas así. Claro, hay de los o dos, salgamos, tenés 17 años, dejate de joder. Bueno, así. Pero por eso mismo digo que tenés que estar bastante decidido con lo que querés y también es, bueno, cuando tenías 13 años era lo mismo, pero con un helado, por ejemplo. Claro. Quería tomar helado y no podía, entonces me enojaba. Pero no sabía, me enojaba con mi mamá, por ejemplo, pero porque no lo tomaba como algo mío, un proyecto mío. Ahora que ya es algo, bueno, que quiero de verdad, es como que soy más responsable en cuanto a todo, en cuanto a la voz, en las salidas. Tratamos de arreglar bien con Luis igual, hasta qué hora puedo salir, si me puedo ir a buscar él o cosas así. Y pero tratamos algo... de que no pierda las cosas que tengo a esta edad, pero sin dejar lo que realmente quiero, porque nadie me está obligando a nada y es lo que quiero. No hay nadie, perdón, que le diga no puedes. Ella sola se dice no puedo. Claro. Por suerte. No, y está bueno esto de cómo vas decidiendo ubicar la música también en el contexto de la edad. Digo, no dejar de hacer cosas que por ahí, esto que decías recién, ¿no? Que después por ahí cuando pasan los años digo, ¿por qué no hice? Pero sí, estas algunas pequeñas decisiones que van colaborando con consolidar una carrera que empezaste desde muy chiquitita. Así es. Y obviamente esto de la música también tiene sus recompensas. Por ejemplo, lo que yo siento de arriba del escenario no lo siento en ningún lugar. Claro. Y es lo que hablamos con Luis siempre. Son sensaciones únicas, que la verdad que no, de verdad nunca las sentí en otro lugar. Y sí, puedo ir a boliches, puedo ir a esto, puedo, pero no me genera eso, no y es media hora capaz de show, pero con la adrenalina que termino, con la felicidad que me da eso, es algo creo que no me lo da otra cosa, y a mí, claro. en mi caso, claro. Y por eso decido lo que decido y quiero la música. ¿Y la familia cómo aparece, cómo acompaña, cómo colabora con esta... con esta cuestión de la música, en el medio, en el marco, acompañando el estudio y otras? Por suerte acompañaron mucho cuando yo era chiquita. Creo que sin ese empujoncito no hubiese llegado a nada, porque claro. Ni estaría acá, porque seguiría cantando en los actos del colegio. Pero bueno, por lo que digo, siempre me acompañaron. Después, por suerte, apareció Luis, su familia, su esposa, que me acompañan siempre, están siempre. Y se generó algo, un equipo muy lindo, que es hasta el día de hoy y que por suerte me acompaña muchísimo. El segundo disco se llamaba, ¿cómo me contaste? Desde el corazón. Desde el corazón. Sí. Y ahí ya empezó a haber, no algo de folclore tan tradicional, sino algo más de fusión. No, ahí no, todavía no. Ahí todavía no. Todavía no. Ahí ese fue tradicional. La batería y algunas cositas de más eléctricas. Cada uno instrumento que algunos folcloristas muy tradicionales lo miran medio de costado. Ah, bueno, ¿no? Sí, eso sí. Sí. Sí, pero el cambio realmente, no sé si cambio, pero fusión fue más en el tercer disco, que serán Los Caminos. Ahora vamos a llegar. Que logró, sí, es declarable el año pasado. Sí, bueno, pero del segundo quiero que me cantes algo. ¿Del segundo? Algo que vos elijas. Igual yo tenía apuntado acá La Pomeña que ibas a cantar, no sé si es el segundo o es el anterior. La Pomeña tiene que ver con si sigo hablando lo que viene. Dale. Que la bueno. Vamos a usar como introducción a lo que viene. Así es. Dale. Bueno, esto... Ese fue el click. Esta fue la canción esta que canción. Dio el cambio este del tercer disco. Estábamos en el estudio de grabación y la estábamos grabando esta canción y la verdad que no cerraba. no, decían, no, falta algo, no sé, como pasó con Coya, por ejemplo. Íbamos a grabar zambas. Íbamos a grabar, es más, eso, no me acordaba. Íbamos a grabar solamente un disco de zambas con seis canciones, pero seis zambas, nada más. El segundo disco va a ser bien tradicional, el tercero. El tercero. El tercero, bien tradicional. Y llegamos al estudio de Beto Cerini, que es el productor también de Cuti Carabajal y ellos, y bueno, le mostramos lo que queríamos hacer, estábamos por grabar esta canción. Y dijimos, no cierra, le falta algo. Así que nos pusimos con Luis a tocar la guitarra ahí en el estudio. Y Luis dijo que qué tal si en vez de estar, las zambas estaban en tres. Se veía en tres, que la pasaban a cuatro. ¿Por qué no la pasamos a cuatro? Así. Bueno, probaron ahí, la verdad que quedó buenísimo. Quedó un estilo medio bossa nova, con aires medio latinoamericanos, algo así. Y la verdad que nos gustó muchísimo. La verdad que estamos en libertad de, por suerte, de hacer lo que queramos, y bueno, salió esta canción que es La Pomeña, que es de Cuchi Leguizamón. Y sí, muchas veces bueno, yo quiero recalcar la valentía que tiene ella. Porque le han llegado a decir que es una falta de respeto a esta canción, solamente por cambiarle el tiempo. Claro. Una falta de respeto al Cuchi. Sí. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, no es compararla a ella ni compararnos nosotros con el Cuchi Leguizamón, que fue un autor de los más importantes de la cultura argentina, argentina y latinoamericana. Pero lo que hizo el Cuchi fue innovar y traer cosas nuevas, acordes nuevos al folclore. Esos acordes que el Cuchi implementaba en La Pomeña, por ejemplo, no estaban antes. Y yo creo que Cuchi no hubiera considerado que es una falta de respeto. Nosotros lo hacemos y ella lo hace de una manera honesta, y creo que no le falta respeto a nadie. Por suerte, no pasa lo que pasaba hace 10 años atrás. Claro. La gente tiene un poquito más la cabeza abierta, y la hemos tocado en peñas. Y la ventaja del arte, ¿no? Que da la posibilidad de tomarse libertad de siempre, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver crear y recrear. Exactamente. Cosas. Bueno, vamos a escuchar la versión de Belén Mendieta de La Pomeña. Dale. Eulogia Tapia en La Poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa baleando. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche, es una Dalia morena. Y cuando se hunde la noche, es una Dalia morena. Carnavaleando. Qué linda versión. Muchas gracias. Está muy, muy linda. Bueno, y a partir de esta canción, decías, hubo un quiebre en la carrera musical. Así es. A partir de la posibilidad de esta experimentación, de alguna manera. La posibilidad, bueno, de conocer cosas nuevas. Ahí fue cuando me mostraron otras cosas entre el productor, como dije, Yem, y Luis. Otros ritmos, otras cosas que no conocía. En el bossa nova, también el jazz, en el rock. Y por eso es que ahora, bueno, llegamos a hacer reggae. Con aires igual, cositas de reggae. Sí, hacemos ritmos uruguayos, batucada. Que nos sacamos la mochila y no nos importa nada. Claro. Sin dejar igual, obviamente, el folclore. Claro. Pero porque nos gusta también, no es porque estamos atados. Aparte, también está la posibilidad de poder. Nos abre la puerta a muchos lugares. En cuanto a hacer otros ritmos. Capaz en cuanto a la juventud también. Puede ser que hagamos algo sobre reggae y los jóvenes digan, ah, mira. Y capaz que le metemos una chacarera en el medio, o una samba, y ya empiezan a conocer, o cosas nuevas. Y la verdad que a nosotros nos gusta muchísimo y no estamos condicionados a nada, ni no tenemos límites en cuanto a ese tema. Claro, y hay menos prejuicios también, ¿no? En cuanto a la música, hace ya unos cuantos años. Por suerte, sí. Algunos grupos, no sé, se me ocurre ahora el Arriero Divididos o algunos otros tangos de que hicieron grabaron Los Piojos, ¿no? Gira Gira. Hay como mayor permiso dentro de la música. Sí, igual hay también otras personas que son muy tradicionalistas, que está bien. Pero también está bien esto que es otras cosas. Como decimos con Luis siempre, la música es música, todo en general, y poder fusionar, hacer cosas nuevas, crear cosas, eso es para nosotros, por eso claro. Desde nuestro punto de vista es así. Y me contabas que en uno de los concursos estos de Cosquín presentaste una canción inédita. Así es, presentamos Lejos de Ti. Junto al Camino. Ahí está, Junto al Camino. Pasamos a la final, que se realizó, esto fue en el 2015, que se realizó ahí en la Plaza Próspero Molina, en Cosquín. Con esa canción, así es. ¿Y qué historia hay detrás de esa canción, de la letra, de la música? Detrás de esa canción, bueno, Junto al Camino es... La primera. ¿Qué? Fue la primera canción que hicimos. La primera canción, es verdad, fue nuestra primera canción. La verdad que lo hicimos entre los dos con Luis. Luis vino con una historia ya pensada. Sí. Y yo se la cambié totalmente, le puse algo trágico. La historia de esta de Junto al Camino es de una pareja que uno muere, uno de los dos muere, y la otra persona la está esperando. Y bueno, cuenta de que siempre lo va a esperar, que va a estar junto al camino. Y hasta que el momento llega hasta lo último y... Decide no esperar más. Claro. Y va a donde está ella. Claro. Y no es tan... O sea... No es explícito. No es explícito que decimos se mata, claro. O sea, pero va a buscarlo. Es un poco la historia detrás de esa canción. Sí, también. Y la gente le da muchos sentidos, distintos claro, sentidos. Y eso está muy bueno. Eso es lo interesante del arte. Eso ¿no? es lo lindo. Eso es lo lindo porque sí, después de cantarme la canción, le preguntó, ¿vos qué te...? O sea, lo primero que hicimos, me acuerdo, la primera persona que se la cantamos. Sí. Se la cantamos y dijimos que qué le parecía. ¿Qué te o imaginas? ¿Qué dice la canción? Y capaz algunos le encontraron el sentido que le queríamos dar. Y otros capaz que nada que ver, pero era su sentido. Y eso está bueno. Es que el arte tiene una reinterpretación. La ventaja, ¿no? Claro. También pasa algo con esta canción que nosotros le decíamos aire de samba. Y no tiene la estructura de samba. Vos la escuchaste, es una samba. Pero la samba tiene una estructura para el bailarín. Claro. Entonces, cuando vos tocas la samba, el bailarín ya sabe lo que tiene que hacer. Entras a dar, giro, para nada. Bueno. nosotros una vez fuimos a tocar con un autor santiagueño que es Pucho Ruiz, y dijimos en la peña de él, vamos a hacer un aire de samba. Bueno, tocamos la canción. Cuando termina nuestro show, se acerca Pucho y le dice, bien, Belén, la verdad es que estoy muy contento que estés escribiendo, pero ¿por qué le decís aire de samba? Y porque no tiene la estructura de samba. Pero eso que tiene que ver, dice. La estructura y la vida se la da también el bailarín. Y no todos los bailarines se animan a improvisar. Claro. Porque como es una estructura nueva, claro, que está despegada de la samba, uh-huh, es una estructura de canción, frase y estribillo. Ahí está donde el verdadero artista se anima a reinterpretar y improvisar en el momento. Así que a partir de ese momento le dijimos samba. Claro, ya está, samba seca, sin aire. Sí. Samba. Y este último disco, bueno, tiene mucho más protagonismo, me contabas en el principio, tuyo, que los, sí, anteriores. Sí, sí, sí. De poder, como decía, de los ritmos, poder estar, uh-huh, presente en este cambio, poder ser parte y decir, che, si lo hacemos así, y si cambiamos esto, o si ponemos este ritmo, y la verdad que eso está bueno porque me siento muy parte, y es mi disco, es como, es lo que yo quiero ser, es lo que yo soy, y la verdad que estoy muy cómoda en cuanto a eso. ¿Y cómo elegiste el repertorio para este último disco? Para este último disco, bueno, como decíamos, primero iban a ser puras zambas. Uh-huh. A partir de esto que pasó, empezamos a buscar cosas con Luis, cosas que capaz que ya teníamos, pero como decíamos, cambiándole el ritmo o la intención o agregarle otros instrumentos, baterías electrónicas, otras cosas. Yo creo que no nos ponemos a sentarnos a buscar un repertorio en sí, sino que se van dando las canciones y creo que es así. Medio que lo tenían de definir en el estudio. Ajá. Sí. Muchas veces tampoco se define. Con Belén estamos mucho tiempo juntos, uh-huh, los dos. Mucho tiempo. Sí, porque sí, tenemos que ir a algún lado, tenemos que esperar y estamos todo el tiempo en el auto y. Claro. Y muchas veces en ese tiempo de stand-by intercambiamos muchas inquietudes nuestras. Uh-huh. Hay muchas canciones que se dieron en el auto. Claro. El auto es como el cubil, ¿viste el auto que vinimos? Sí, bueno, sí, sí. Estamos mucho tiempo dentro del auto y obviamente los parlantes ya están gastadísimos. Y ahí es donde se definen muchas cosas también de las que hicimos en este disco y de las que queremos para el próximo disco. Sí. Ah, ya está. Ya estamos pensando en el próximo disco. Recién largaste. Ya el año pasado largué y ya. Pensando en el próximo. Sí, me encanta. Es lo que decía él. Necesito grabar. Uh-huh. Mostrar lo que estamos haciendo, cosas nuevas en los mismos ensayos. Es como que ya. Suena feo, pero me aburre. Si no, hay canciones, claro, que capaz digo, no, ya me aburrió, ya está. Vamos con otra. Esto está bueno de todo el tiempo ir renovando el repertorio. ¿Y qué canción te piden que te aburre? O a veces que no. No sé. Capaz es que me puede aburrir de decir, ay no, pero en el momento que la canto, claro, sigue siendo igual que cuando la cantaba hace bastante tiempo. Sí, pero hay canciones que la reversionamos, uh-huh, 40 veces. Sí. Estamos haciendo la de Peteco Carabajal, ¿cómo se llama? La Estrella Azul. La Estrella Azul. Ajá. Bueno, mirá cómo fue. Estrella Azul también. La comenzamos a tocar, tenemos músicos nuevos, hace un año ya estamos con estos músicos, que vienen del rock y del jazz. Ajá. Obviamente saben de música latinoamericana, saben de folclore, pero su esencia es del rock y del jazz. Y ellos nos dan nos dan mucha comodidad para implementar cosas. Entonces comenzamos a pasar la canción de Peteco y salió en reggae. Y suena en reggae y tiene un groove que es tremendo. Pero no nos quedamos ahí. A los próximos dos ensayos, ¿qué tal si le pegamos una canción de Vicentico? Entonces, más o menos en la misma tonalidad, en el mismo sentido, le agregamos una canción de Vicentico. Ya sumamos dos canciones. Claro. Pensando más en el show, en la puesta en escena. Claro, ajá, sí. Y después no nos quedamos con eso. ¿Qué hacemos? Le agregamos batucada. Entonces le agregamos una batucada al final de la canción de Vicentico. Solamente la batucada del percusionista. Dos semanas después, ¿qué hacemos? Yo largo la guitarra, el pianista larga el piano y cada uno agarra un zurdo y un repique. Entonces toda la banda está tocando batucada. ¿Qué hacemos? Y a lo último que hicimos le agregamos el matador. Está totalmente locos. Claro. Pero que es algo que. Está muy. Es rarísimo, está buenísimo. Tiene que ver con el no quedarse quieto. Claro. O sea que ir a ver un show de Belén Mendieta. Te vas a encontrar con ahora. con cualquier cosa. Pero digo, no, si yo había Belén Mendieta en 2014, en 2015 y en 2016, pueden ser shows totalmente distintos. Sí. Aunque sean las mismas canciones, inclusive. Sí, sí, igual siempre mantenemos, como siempre digo, el folclore. Está Fortuna, Fama y Poder. Hay zambas que también están, bueno, como el zamba. Folclore siempre está, creo. En nuestra esencia. Es parte esencial. Es parte de nosotros, claro. Aparte, sí. Claro. Bueno, y dentro de este último disco, o dentro del próximo, no sé en cuál, si en el que está o en el que viene, ¿está Qué Bonito? ¿O es lo nuevo que están haciendo? Ojalá en el próximo. Ajá. Ojalá. Es una canción que, bueno, como decíamos, en el auto surgió esta canción. Él me dijo, mira, te muestro esto y a ver qué pasa. Uh-huh. Bueno, puso la canción. La verdad que, bueno, así se me puso a piel de gallina. Algo muy... Es que lo que pasa también es la canción, es de Rosario Flores, pero sí. Está cantado con un chico, Adrián. Se llama Adrián, uh-huh. Es español. Y tiene capacidades diferentes, uh-huh. Pero la canta con un sentimiento, le sale del corazón. Y bueno, yo quería que escuchara esa versión. Para los oyentes, si quieren curiosear un poco, pongan Adrián, Qué Bonito con Rosario Flores. Uh-huh. Es tremenda la versión. Sí. Y bueno, y esta chica la quiso hacer. Y la convenciste de que la haga. No, fue convencer, sino que me la mostró y yo dije, sí. Claro. O sea, no lo ve ni un momento, sí, le digo. Y, uh-huh. Y no lo incorporamos a la banda. No es una canción que la hacemos con banda, uh-huh. Sino que es algo más íntimo, más acústico. Y por suerte siempre, por suerte nosotros también, siempre pasa de que se genera algo muy lindo entre el público y nosotros, uh-huh. Tocando esta canción. Esta canción y como Pájaros en el Aire también, de Peteco Carabajal. Uh-huh. Pero siempre pasa de que terminamos esto y nos miramos entre los dos y decimos, wow, porque la gente, o sea, siente lo que estamos sintiendo nosotros al cantar esto, que es algo muy lindo. Es un clima muy lindo, son sensaciones únicas, como siempre digo. Es otra cosa, no es lo power del show, de la banda, de esto, que también está buenísimo. Pero por eso digo que hay distintas sensaciones. Mm. Es distinto, por ejemplo, el vivo que grabar. Los nervios de grabar no son lo mismo que el del vivo. Los nervios de venir a una radio no es lo mismo que venir a... O sea, siempre estoy nerviosa, pero son distintas cosas. Uh-huh. Y además esta cuestión de, imagino, de ir pasando por distintos estados emocionales a partir de los estados que propone la música, la letra, los arreglos que ustedes hacen. Digo, uno puede pasar de una cuestión muy festiva, de una chacarera, sí, a una cuestión por ahí más reflexiva, de una samba. Y eso es lo lindo de poder... mostrarle y hacerle sentir a la otra persona lo que quiere decir la canción que vos estás interpretando y capaz, uh-huh, que no es tuya, claro, y vos la haces piel, como se dice, y, uh-huh, le mostrás a la otra persona que, no sé, que es tu vida, por ejemplo, uh-huh. Eso es algo muy muy lindo, y ver gente llorar, además, por ejemplo, cuando, claro, termina una canción y que de verdad sintió lo que estaba sintiendo yo. Eso creo que nada más que la música, creo. Y que además le da su propio significado, ¿no? Porque decíamos, la letra plantea algo, obvio, pero sí, cada uno según su propio momento, según las su vivencias, estado emocional, su vivencia, su historia, le da su propio significado. Eso está bueno. Bueno, queremos escuchar. Qué bonito. Qué bonito, dale, Brin. De Rosario Flores. Cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro ahí, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor, todo tu coser. La ira ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Siempre lo hacíamos los dos. Ay, que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito cuando acarició ahí tu guitarra entre mis manos, qué bonito poder sentirte así. La ira ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Muchas gracias, hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y por dónde pasan tus proyectos y desafíos en estos días, en estas horas? Imagino que parte del esfuerzo y el trabajo en la presentación de este disco, este último disco por ahora, que imaginamos que ya, como contaba recién, estás pensando, imaginando, sintiendo, soñando lo que va a ser el próximo. Ojalá, sí. ¿Y por dónde pasan los proyectos, además, ¿no? De trabajo en la música y de la vida. Sí. Bueno, ahora lo que queremos es presentar el disco. Ya lo estuvimos presentando todo durante todo este año, el año pasado. Ya terminó la presentación, que la hicimos en el cierre, por el norte. Sí. Por el norte argentino. Arrancó en Palermo y terminó Palermo el año pasado, terminó en el norte argentino, por suerte. Y ahora lo que queremos hacer es cerrar el año. Ya está cerrado. El 3 de diciembre, sí, en el Teatro Chacarerian. Que... ¿Cómo es la canción? No me acuerdo bien la calle. Nicaragua 45, bueno, no sé muy bien. 55-65. Ahí está, 55-65. El 3 de diciembre a las 21 horas. Bueno. Eso es Palermo. Pueden sacar las entradas, bueno, las entradas, pedirlas a través de la página que es Belén Mendieta Oficial. O si no, a través de PlateaNet, que también la están vendiendo por ahí. Bueno, igual eso lo vamos a ir con más difusión trabajando y todo, trabajando bien después. Ahora tenemos cositas nuevas. Bueno, hoy a la noche, por ejemplo, tenemos un show ahí en la Universidad General Sarmiento. A las 11:30, creo. Sí, más o menos. Más o menos. Porque es, es una peña que arranca tempranito. Es una peña que arranca temprano. Solamente a las 11 estemos allá. Después el primero, ¿no? 14 de octubre. 14 de octubre. Ah, pero hay primero octubre, también. Sí, claro. Yo sabía que no me estaba equivocando. Muy bien, por favor. El primero de octubre en San Telmo. No me acuerdo qué lugar. Pero también, bueno, lo decimos a través de la página de Belén Bendita Oficial. Fiesta de la Pachamama. Fiesta de la Pachamama. Viene la comunidad de Amaicha. Qué lindo. Qué lindo. Que se va a armar algo muy lindo. Sí. Está el Duende Garnica y va a estar Bruno también. Mira, viene el Duende Garnica para allá. Perdón, el Duende Garnica. Néstor Garnica. Ah, bien. Violinista. Y bueno, eso es el 1 de octubre. Y después el 14 de octubre es nuestra peña acá en el Nacional, en el Colegio Juan Amanso. De San Miguel. Y nos despedimos de San Miguel. Y esa fecha nos despedimos de San Miguel. El 14 de octubre a las 8:30, creo que también. Sí. 8:30. ¿Ahí en la Plaza de Escarreta? No, en el Colegio Nacional. Juan Amanso. Juan Amanso. En el Nacional de San Miguel, Juan Amanso. Y bueno, y después nuestro cierre, que va a ser el 3 de diciembre. Y de ahí a diciembre hay posibilidad de que sigan apareciendo... Seguramente, pero lo que son más shows, más fuertes y nuestros, son estos que van. El 28 de noviembre hay un teatro en la calle Corrientes, que bueno, que estamos invitados, la verdad que estamos recontentos. pero no sabemos ni qué teatro, claro, ni a qué hora. Todavía no trascendió todo eso. Bien, bueno, la página oficial así tuya es, va sí, contando todo. Vamos a ir diciendo todo por ahí. Y bueno, por suerte se vienen cosas lindas y no nos quedamos en esto, sino que vamos proyectando más y más. Todavía estamos, ya sí, estamos más o menos arreglando lo que es el verano, uh-huh, lo que es ir a, bueno, como estábamos hablando, los carnavales, los festivales que se arman en el norte, tremendos, de todos los lugares, Catamarca, Córdoba, bueno, todo el norte. En enero y febrero vamos a ir seguramente, así que bueno, cerrando eso, esa gira. Y bueno, para el año que viene cosas nuevas, por ejemplo el disco que queremos grabar, uh-huh, ver dónde, hay varios proyectos lindos, por suerte. Y en el verano hay toda una movida, ya tenés, por ejemplo, lugares que ya sabés que es fija que vas a estar recorriendo, no sé, que hace unos cuantos años venís y te vienen invitando y que ya hay como una como una expectativa, sí, puesta en ese sentido. Fijo, creo que están, sí, algunos festivales, pero uh-huh, la mayoría... Porque hay muchísimos, ¿no? Hay dos o tres muy conocidos, Cosquín entre ellos, ¿no? Hay dos o tres, sí, como festivales muy fuertes en el verano, pero después hay en todo el país, sí, una movida... Sí, lleno de festivales, uh-huh, que por suerte sí. Sí, a esos festivales, Cosquín, bueno, Villa María, uh-huh, las serenatas son difíciles de llegar. Fuimos, tratamos, pero bueno, hay que ver qué pasa. Claro. Pero también están los festivales, que es Festival del Queso en Tafí del Valle. Valle. Festival de Yocabil en Catamarca, festival de... hay varios de la días. Verdura. De la verdura. En el Mollar. Uh-huh. Son festivales donde uno por ahí lo compara con Cosquín o con los festivales grandes y es la misma cantidad de gente o más gente. Claro. Y son 4 o 5 días donde, uh-huh, donde explota. La verdad que yo los conozco de hace rato. Pero las primeras veces que yo fui, yo dije, no puedo creer lo que está pasando acá. Uh-huh. O lo mismo, lo que pasa en Jujuy. Los carnavales. Es tremendo, no tiene tanta... Ahora sí, por suerte, tiene un poquito más de prensa. ¿No? Ahora, un poquito. Pero ahí, el que va... Y eso no conozco. Sí. Claro, ya vas a él conocer. Me dice, cuando conozcas lo que son los carnavales, claro, no vas a querer salir a los boliches de acá. Yo, bueno... Que además tiene otra lógica los carnavales sí, en el norte. Creo que es felicidad pura, no sé, quiero conocer, la verdad que sí, y por suerte, bueno, estamos armando para poder conocer con toda la banda y uh-huh, ir. Pero bien, hay varias cositas. Hay mucho trabajo por delante. Sí, ¿y el viaje de egresados? Viaje de egresados, no, en este momento deben estar llegando a Bariloche mis compañeros. Ah, ¿sí? Sí, no, este año no pude ir, no fui, así que... Ni este año ni ningún año. Ni este año ni ninguno, porque ya está, terminó, pero... Ya pasó, claro. Pero bueno, así que... Bueno, pero bien. Pero o está, sea, cosas se que te ves muy feliz, sí, con esta cuestión de la música y cantando. Digo, sí, eso que por ahí sí, no pasó por ahí, pasa por otro lado. Sí, sí, sí, sí. Sí, estoy muy feliz con esto. Sí, sí, se te nota, ¿no? Que lo disfrutas mucho y lo transmitís cuando cantas. Te pedimos una más antes que... Sí. A ver. Lo que vos quieras. Puede ser algo movido o si no algo... Lo que vos quieras cantar de regalo, así para cerrar el programa hoy. Sí. Dale. Como Pájaros en el Aire. Dale. Que hablábamos de Peteco Carabajal. Dale. Que es otra de las canciones que para nosotros son es bastante importante. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano.